pero no tanto, digamos, en todo este aporte filosófico que tal vez viene de Occidente, sino hacerlo basándose en aportes filosóficos que surgen, digamos, de los indígenas. No sé si conoces un poco, digamos, de esta parte indígena, digamos, y si crees que esos abordajes que vos haces podrían hacerse, pero justamente haciendo alusión a lo indígena, ¿verdad? Ok, sí. Yo considero más bien que la obra en sí es un abordaje de ese tipo. El libro se llama Iriria, una morada para la educación ambiental, ¿verdad? Es decir, se le da un énfasis muy fuerte al concepto de la niña tierra, de los Bribri, y la portada del libro, que en eso la editorial ayudó montones. Los artistas se esmeraron y hicieron un trabajo muy bueno. La portada lo que hace es que Iriria parece una sombra oscura, digamos, que aparece por ahí con el bicono de la casa talamanqueña. Aparece como esa gran metáfora, ¿verdad? Tenemos a la niña Iriria, la niña tierra, aquella a la cual estamos ligados para poder vivir, subsistir, pervivir. Y del otro lado tenemos toda la modernidad. Y entonces ya la portada en sí misma es enfocarse en la mitología Bribri, ¿verdad? Y comenzar a decir, bueno, que podemos, a partir de la enseñanza, ¿verdad? De estas grandes enseñanzas que son ya ancestrales, podemos comenzar a morar de una forma diferente en la tierra, a habitar la tierra como seres mortales, ¿verdad? Que no nos vamos a separar de ella, sino que vamos a continuar cíclicamente viviendo en la tierra. Entonces, decía por ahí una de las frases que menciona uno de los autores que yo cito, ¿verdad? Que nosotros tenemos que morar como seres que vamos a morir, ¿verdad? Es decir, entender que somos seres que tenemos una vida finita y que estamos viviendo nuestra vida, y esta es la que tenemos que vivir de la forma más profunda y placentera y correcta, dentro de lo que podríamos llamar correcto, ¿verdad? Para vivir como seres humanos y como especie. ¿Sí? Es decir, el mito en sí, el libro, es un gran mito, ¿verdad? Es el mito sobre el cual se construye la obra. Los otros mitos que aparecen adentro, que algunos son, por ejemplo, todos los mitos tienen una enseñanza. Ajá. No importa si es del mundo occidental, no importa que sea de otros pueblos y otras culturas, todos los mitos tienen grandes enseñanzas, y uno podría hacer incluso reinterpretaciones de cada uno de los mitos en provecho, ¿verdad? Ahí yo menciono algunos mitos, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los mitos es el de Narciso, ¿verdad? Narciso como esa belleza única, universal, hegemónica, ¿verdad? De la cual yo no me puedo separar, ¿verdad? Que yo creo que ese mito nos enseña mucho de esta ciencia o de esta civilización moderna que cree tener la respuesta a todos los males del mundo, ¿verdad? Que dice Holdering, que le llama la raza taimada, que cree saber la hora. Es decir, esa raza astuta, ¿verdad? Que nos ha engañado diciendo, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy el que tengo las soluciones. Entonces, todos los mitos tienen algo que decirnos, occidental o Bribri, por ejemplo. Pero todo, esa es la gran tarea que tenemos, ¿verdad? Comenzar a revisarlos. Incluso el mito es una gran escuela para llevar a las escuelas, para llevarlos a los colegios, llevar mitos y comenzar a replantear a través de los mitos muchas formas de pensar, porque hay mucha filosofía, mucho pensamiento encerrado en cada uno de ellos. Sí, justamente esa pregunta me surgía porque una vez en un viaje a Chile tuve la oportunidad de ir y leía en un museo, y también me comentaba una amistad que no me recuerdo bien lo que decía, pues como su historia, por decirlo así, pero hablaba, digamos, de cómo los indígenas se las ingeniaban en esta zona de Chile, que es muy propensa, digamos, a que hayan tsunamis, donde había una leyenda como que había un conflicto entre dos serpientes, creo que era, pero el punto es que esa mitología, digamos, de ellos, lo que hizo fue enseñarles a qué hacer en caso de tsunami, y era irse del lado al lado, al punto más alto, ¿verdad? Si lo vemos de ahí, eso es casi que una educación de qué hacer, digamos, ante una eventualidad de este tipo, ¿verdad? Pero se basa en una mitología. Entonces, me parece que sería, bueno, no sé, lo que no sé es si se podría, digamos, si se podría hacer, por ejemplo, utilizar mitologías indígenas, digamos, como para abordar esa parte. Por eso era la pregunta más que todo. Sí, la mitología te permite, se convierte, es un espacio, digamos, puede ser una estrategia, una técnica didáctica para poder abordar muchas temáticas desde la escuela, desde colegios, incluso desde la universidad. Se convierte en una especie de arte donde los autores pueden reinterpretar el mundo en el cual estamos inmersos a partir del mito, y eso es, yo creo que sería un espacio muy rico. Por ejemplo, acá en Cartago tenemos el famoso mito de la princesa Istarú, ¿verdad? Que es la princesa que fue entregada a los dioses, a la montaña sagrada, que es el volcán Irazú, ¿verdad? Y ahí su nombre, ¿verdad? Y ese respeto, digamos, que nosotros, que mostraban, digamos, los pobladores alrededor de la montaña, considerarla una princesa, ¿sí? Es decir, cómo consideraron a la montaña, el volcán Irazú, una montaña sagrada, de cuidado, de peligro, ¿verdad? Majestuosa, de admiración incluso, ¿verdad? A través de un mito de Istarú, ¿verdad? De la princesa. Y entonces imagínense que nosotros solo a partir de ahí podría haber pintura, por ahí a través podría haber teatro, podría haber, política, podría haber economía enseñada a partir de un mito. Y yo, por ejemplo, en el libro lo que trato es cómo comenzar a pensar el problema ambiental y las tensiones que existen con el mundo occidental usando el mito como el escenario para ponernos a pensar cosas distintas, ¿verdad? Pero todos los mitos tienen algo que decirnos. Depende ahora de la hermenéutica de los espectadores, de los que estamos aprendiendo, comenzar a darle el sentido que queremos darle, ¿verdad? Sí, yo creo que esa parte de utilizar los mitos como un fin pedagógico, digamos, es algo que tal vez y podría tomar sin sugerencia para próximos escritos. Exacto. Después, bueno, yo veo obviamente todo el cuestionamiento con mucho argumento que se le hace, digamos, a la ciencia y a la tecnología, y quisiera saber qué pensás vos, si la ciencia y la tecnología nunca podrían estar en favor de Iriria. Vos, ¿qué pensás al respecto? Ok, la ciencia y la tecnología... Bueno, antes de poderte responder, tengo que decirte que mucho del libro está basado en grandes trabajos que han recorrido toda América Latina, de pensadores de la talla de Augusto Ángel Maya, que para mí es el referente máximo sobre este tema, Ana Patricia Noguera, Enrique Leff, Enrique Dussel, y incluso un gran esfuerzo que están haciendo en Colombia de pensadores que han centrado, digamos, que tienen toda una escuela sobre estos temas. Entonces, yo lo que hago es como subirme, como al estilo Newton, ¿no? Subirme sobre los hombros de gigantes para reflexionar. Porque no digo que tal vez esté aportando algo nuevo, novedoso, pero sí estoy tratando de hacer algunas reflexiones que creo que están ausentes, no en su totalidad, pero en gran medida en nuestro país, ¿verdad? Entonces, uno de los cuestionamientos que ellos han venido dando es sobre el tema de la ciencia como el único saber, el único conocimiento que puede existir, ¿verdad? Y el mito de Narciso, ¿verdad? Que es la ciencia, que es la civilización moderna, que se consolida y como la única forma de poder conocer el mundo, como si la ciencia no tuviera rabo que le puedan majar. Como si la ciencia no fuese construida por el ser humano, como si la ciencia simplemente fuera algo objetivo que normalmente en las escuelas, en las universidades, y yo que soy profesor de ciencias y profesor de biología, entiendo que la ciencia es solo un saber, no es el saber único, sino es uno de tantos saberes, La ciencia y la tecnología se convierten en una forma de ver el mundo, una forma de interpretarlo, pero desde el mundo occidental, y por lo tanto se convierte en una manera subjetiva de ver el mundo. ¿Por qué? Porque es la mirada con que Occidente ve la naturaleza, ve al ser humano, ve el agua, ve el río, ve la montaña, ¿sí? Olvidándose que puede existir otros saberes, como por ejemplo los saberes de los pueblos indígenas de Costa Rica, pero no solo de ellos, sino de los campesinos, que tienen mucho que decirnos y mucho que decir, o las los movimientos populares, colectivos, no solo los indígenas, ¿verdad?, sino un montón de movimientos que pueden existir sociales. Y entonces, no es que uno sea mejor, un saber mejor que el otro. No significa que el pensamiento de los pueblos bribris, ¿verdad?, pueda imponerse sobre el mundo occidental, o el mundo occidental sobre el mundo, estos otros mundos, ¿verdad?, que los zapatistas llamarían los otros, ¿verdad? Entonces, lo que debe existir es una coexistencia, ¿verdad? Valga la redundancia, debe haber una coexistencia, lo que Enrique Leff llama un verdadero diálogo de saberes, ¿verdad? Es decir, si bien la ciencia tiene algo que ofrecer, los otros pueblos también tienen algo que decir, y por lo tanto pueden sentarse a conversar. Las universidades no tienen que ser tan cientificistas, sino que tienen que abrirse a otros saberes, incorporarlos ahí, porque cada pueblo, cada comunidad, cada cultura se rasca a su manera, ¿verdad? Porque el principio de la persistencia humana, de la existencia humana, está en la heterogeneidad y en la diversidad, no en la homogeneidad. Y la ciencia lo que viene es homogenizar leyes, ¿verdad?, que se imponen sobre otros saberes, que para la crisis ambiental, vista como una crisis de civilización, la solución es el diálogo intercultural. Ok, está bien. Ahora, otra, es que es por el tiempo, otra de las preguntas, voy a primero leer la cita, que es de Sorú. Dice: lo que quiero decir es que los estudiantes no deberían jugar a la vida, o simplemente estudiarla, mientras la comunidad lo sostiene durante el tiempo que dura ese costoso juego, sino que deberían vivirla intensamente de principio a fin. ¿Cómo podrían aprender mejor a vivir estos jóvenes si no es realizando el experimento de la vida? Entonces, esta pregunta es también como por conocer tu opinión, es porque me invita mucho a querer conocer qué hay en la cabeza de Cristian, o qué ideas podría tener, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es si dentro de nuestra realidad, la que estamos viviendo en este momento, ¿cuál crees que quizás podría ser como un primer paso para esa educación ambiental de la que estás hablando en el libro? No la sostenible, sino solo la educación ambiental propiamente. Sí, es muy interesante porque Henri de Dutroux para mí es un referente del pensamiento ambiental. Uh-huh. David Thoreau, cuando trataba el tema ambiental, no lo trató únicamente como un tema ecológico o ecosistémico, sino que hizo una reflexión sobre la civilización. Incluso él hablaba que él era hablaba de los incivilizados como una burla al mundo, o los salvajes, decía él, cuando se refería a los indígenas, por ejemplo, hablaba de los salvajes, pero no en la forma negativa que se usa en la actualidad, sino era como una forma de burla del mundo occidental considerado salvaje cuando tal vez era más salvaje el mundo civilizado, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, Henri de Dutroux, esa frase tiene una base fundamental para la educación ambiental, digamos. Desde ahí podemos partir y comenzar a construir la educación ambiental. No como esa educación que conseguimos en la actualidad, que es una educación basada en el pensamiento de las ideas de Platón, las ideas escindidas o separadas del mundo natural. Es decir, esa escuela que todo entra por la cabeza, es decir, una escuela que nos invita solo a la reflexión teórica, pero que nos separa de la realidad de nuestras comunidades, la realidad del contexto en el cual se desarrollan los centros educativos, o los problemas que enfrentan cada pueblo. Entonces, ¿qué hay que replantear? Hay que ambientalizar las escuelas, ¿verdad? Y eso, ambientalizar las escuelas significa involucrar las escuelas en todas las problemáticas que se tienen que abordar dentro de ellas, que son problemáticas que al estudiante no le van a ser ajenas, sino que se convierte más bien en su propia realidad y que ellos van a querer transformarla. Entonces la educación se convierte en algo más significativo, porque no es lo mismo acomodarse uno el zapato que le está chollando a uno, a pensar y soñar que hay que acomodar un zapato que nunca he vivido, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de calentamiento global y uno dice, bueno, ¿y dónde está eso? ¿Verdad? O cuando empieza a hablarse de problemas de otros países, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos en realidad sumidos en un problema, nosotros vamos a querer enfrentarlos. Entonces ahí nos lleva, que es algo que en el libro 2, que más adelante espero poder compartir, se comienza a abordar gracias a la base que este libro nos viene a dar, porque la idea es zarandear un poquito, minar el suelo, ¿verdad? Desorientar a todo el mundo, hasta mí mismo, ¿verdad? Con el objetivo de que tal vez en el libro 2 podamos tener una propuesta en ese sentido, es decir, cómo la educación ambiental se va a convertir ahora en una educación por las necesidades, ¿sí? Es decir, una educación basada en las necesidades. ¿Y cuáles necesidades? No las necesidades que el mundo capitalista nos ha vendido, ¿no? Sino aquí las necesidades verdaderamente humanas. Y hay un trabajo muy interesante que son las necesidades de Max Neef, ¿verdad? Que habla de entre 8 o 9 necesidades que son propias del ser humano, que es la necesidad de la libertad, la necesidad del ocio, la necesidad de participar. Es decir, ¿cómo podemos comenzar a trabajar ahora sí la ambientalización de la educación a partir de las necesidades que a mí como estudiante me aquejan, que tengo en mi comunidad, mi papá, mi mamá, mis abuelos y yo, y que yo puedo, a partir de los saberes que existen, comenzar a plantear soluciones e ideas, ¿verdad? Y propuestas que a partir del proceso me permite la construcción de los saberes necesarios que yo necesito como ser humano colectivo, ¿verdad? Para poder vivir. Ok. Bueno, también por cuestión de tiempo se nos acaba, digamos, el espacio para las preguntas. Y bueno, yo tengo miles de preguntas más que el tiempo no nos permite pues hablarlo en el programa, por lo menos. En un café sí. Entonces, okay. Yo quisiera agradecer, ¿verdad? Por el espacio, por abrirme, abrirnos, perdón, la oportunidad de poder conocer qué estaba en su mente, porque realmente son preguntas que son como por conocer, ¿verdad? Que queda ahí dando vueltas en la cabeza, porque vos mismo lo decís, ¿verdad? El libro zarandea, como decís vos, a cualquiera y al mismo autor, ¿verdad? Según vos estás diciendo. Y bueno, aparte de agradecer el espacio, definitivamente decirte que yo creo que el libro sí es un gran aporte, aunque vos estás reconociendo obviamente las bases en las que estaba fundado el libro. Me parece que es un súper aporte para ese país, definitivamente sí, para la docencia, que es, yo creo, el que le sirve como una súper herramienta también, padres de familia, incluso, ¿verdad? Con el objetivo, pues, de ver cómo se le da otro enfoque, ¿verdad? La forma en la que se ha venido enseñando el tema ambiental. Y para cerrar, realmente es una pregunta que viene dentro del libro, pero la quiero compartir para que los que no tengan el libro también se contagien de querer leerlo, ¿verdad? Y bueno, Cristian pregunta si es la educación ambiental una acción para continuar, pausar o virar el viejo camino, ¿verdad? Entonces, ahí dejo esa pregunta que a mí también me dejó pensando. Creo que supongo que a Cristian también y espero pues que a la gente que escuche el programa también. Entonces, gracias Cristian por el espacio y no sé si quieres decir algo o si ya terminamos. No, simplemente yo lo invito a todos a leerlo. No les digo que haya algo sólido ahí. Yo te decía, Stephanie, que una de las razones por las cuales, yo me basé, es un libro que leí hace un tiempo, que es Un sabio no tiene ideas. Y entonces eso me dejó a mí, pero tambaleando toda mi vida, desde ese día hasta el día de hoy, todavía sigo tambaleando de cómo un sabio no puede tener idea. Me han hecho creer desde que yo estaba en la escuela hasta hoy, me han hecho creer que yo tengo que tener ideas y que tengo que aguantarlas, soportarlas y pervivir con ellas hasta morir con esas ideas. Y entonces descubro en ese libro que más bien es todo lo contrario. Afirmarme sobre una verdad absoluta es lo que me hace vulnerable como ser humano. Más bien yo tengo que estar abierto a la crítica, tengo que ser abierto, y eso es lo que busca el libro, abrir, digamos, un espacio de discusión para que todos puedan construir o ayudar a construir un mundo posible, un mundo futuro para todos. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y nos vemos en otro encuentro. Novedad editorial. Emergente es un poemario de la escritora novel Wendy Alvarado Salas, quien además se ha destacado en otras áreas artísticas como la danza y el canto. También es comunicadora social, donde ha dirigido programas de política y poesía. La escritora de Emergente escogió Ediciones Libres para desarrollar este primer poemario, donde explora sentimientos explosivos y contrastantes del ser mujer. Tenemos certeza de que quien lea Emergente estará leyendo El corazón de Wendy. Puede adquirirlo a un precio de 3.000 colones y se consigue en el Centro de Amigos para la Paz, en el centro de San José, o contactándonos por nuestras redes sociales.